problema de hoy. Si es más noble sufrir en el alma los tiros y flechazos de la traición, de la traición, de la traición, de la traición, de la traición, de la traición. Alzarse y pelear contra un mar de agitaciones y enfrentándolas, acabarlas de raíz, morir, dormir nada más y con sueño decir que acabamos nuestro dolor.